Como recién lo mencionábamos, a Carlos Laciar de un lado, a Carlos del Giorno del SOEM, por allí quizás a Jorge Reynoso de la CGT, pero bueno, Carlos Euliarte tuvo la posibilidad de estar con el gobernador hace semanas atrás, y bueno, le vamos a preguntar al secretario de ATP cómo ve esto. Carlos, lo saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional. Buen día. Bueno, muy bien. ¿A ustedes cómo les va? ¿Cómo toman ustedes esta decisión del gobierno, bueno, de no llegar a ese porcentaje que muchos de ustedes están esperando? Bueno, mire, yo me quiero anteponer a la pregunta suya. Sí. Retrotraer, como usted decía, sí, que ATP tuvo la posibilidad de estar con el gobernador, sí, pero también hay que decirle que quienes hablan y quienes dicen algo estuvieron antes que ATP. Claro, sí, estuvieron. Y el gobierno se lo planteó que recién en mayo se van a sentar a ver el aumento salarial, sí, a hablar sobre aumento salarial. Es muy distinto que nosotros, después lo reciba a nosotros como último gremio, fíjese, lo recibe a nosotros, antes que nosotros recibe a otro estamento, en el caso de la salud, y le manifiesta lo mismo que le manifiesta a los que había recibido anteriormente, ¿no? Entonces, vale todas las quejas, vale todo, pero yo creo que el momento, hay que plantearlo en el momento, ¿me entiendes? No después salir a cacarear afuera. Pero se fue, sí, lo planteó y estuvimos, le dijimos que es una necesidad imperiosa. Ya han pasado enero, febrero, marzo, abril y mayo prácticamente, sin tener ni 10 centavos como aumento, como el recupero, cuando las cosas en todos esos meses han subido estrepitosamente. El poder inflacionario de la canasta familiar. Yo escucho, por ahí, usted fíjese que nosotros no tenemos, no nos gusta ser mediático en la cuestión, sí, nos gusta ser efectivo en la cuestión nosotros. Entonces, yo no puedo estar con la persona que tiene que dar una cosa y después salir y decir para tal fecha. Cuando ven que otra institución gremial, gremio, no mutual y nada por el estilo, habla y saca una fecha certera, porque es que ya no vamos a hablar, que en mayo nos vamos a sentar a conversar, hasta el primero de mayo va a dar el aumento salarial. Y no lo he visto, ¿cierto? Algún medio de prensa que haya salido a reflejar eso. Y yo siempre lo atiendo a ustedes, porque ustedes siempre han sido, tienen la referencia para con nosotros, de invitarnos a salir al aire, como corresponde. Claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso hay que reflejar también. Y también hay que reflejar y que ser cautos el día primero, a ver cuál es el aumento salarial. Entonces, y después del primero, tal cual se lo hemos dicho vos, seguir conversando para seguir mejorando el salario, que es el objetivo de nuestra organización sindical, es un mandato de asamblea, y nosotros lo vamos a cumplir como corresponde. Ahora, Carlos, ayer el gobernador, ¿no?, un poco anunció que se podría dar, ¿no?, la posibilidad, no la aseguró él, ¿no?, de también poder dar pagos escalonados, ¿no?, en distintos meses. ¿Cómo lo ve usted a eso? Nosotros tenemos un objetivo máximo por asamblea, son los 2.500 pesos de sueldo de bolsillo. Nosotros tenemos que llegar a los 2.500 pesos de bolsillo, ese es el objetivo nuestro. ¿Me entiendes? Y de ahí nosotros, esa es la lucha constante de nosotros. Ahora, para llegar a esos 2.500, Carlos, ¿cuánto tendría que ser el porcentaje que se tendría que dar ahora, digamos? Y nosotros, primero, sí, primero no había, como le decía, ¿no? No había un estudio hecho por parte del gobierno de cuánto dispone, cuánto la disponibilidad, todo ese tipo de cuestión. Por eso yo apuntaba que nosotros, cuando hay la oportunidad, hay que pelearlo y sacar algo productivo para el trabajador. Entonces vamos a ver nosotros qué hay y vamos a seguir esperando que lleguen a los 2.500 pesos como corresponde, ¿no? ¿Se podría dar también esta posibilidad de que la quincenita sufra algún aumento? ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, nosotros, y se puede dar como no se puede dar, nosotros no sabemos efectivamente cuánto va a ser en plata significativamente el aumento. Lo que sí nosotros hemos tenido, hemos logrado que el gobernador te diga el primero de mayo va a ser el aumento salarial. Y de ahí, cierto, se seguirá discutiendo por más aumento salarial como corresponde, ¿no? Nosotros ansiamos, cierto, que todo vaya al sueldo básico. Y eso pero también hay otros que dicen también, cierto, que la necesidad, que ellos que manifiestan también, intereses descuentan con efectivo, contra antisonante, ¿no? Claro, no. Muchos de los gremios... Acá, por ejemplo, sí. La asamblea de nosotros nos manifestamos la desesperación que hay unos 500 pesos de emergencia para que la gente pueda disponer ante la gran suba de la canasta familiar, ¿no? La canasta familiar, sí. Bueno, habrá que esperar entonces a ese primero de mayo. Y como sí, nosotros vamos a esperar el primero de mayo, claro, como corresponde. Y van a ojalá que se aburre y seguiremos peleando. Y bueno, ustedes van a tener la si se quiere llamar, mal llamar, la primicia, ¿no? Bueno. En todas las acciones que vamos llevando a cabo este gremio, ¿no? Sin duda que sí, Carlos. Siempre ha sido muy amable con nosotros. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que surja, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias a usted, que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego.